tengo sangre Saiyajin. Guerreo por mi team, aquí todos le saltan, no salió ni uno balín. Puro pinche Saiyajin, con la playera puesta, representando Machín, levantando la frontera. Tengo sangre Saiyajin, guerreo por mi team, aquí todos le saltan, no salió ni uno balín. Puro pinche Saiyajin, con la playera puesta, representando Machín, levantando la frontera. Loco, dame banda, voy yarda a yarda, puro pa' adelante, aquí nadie se salva. La bola está viva, los quiero bien pilas, por aire y por tierra, no dejen salir hasta que se sofoque la pinche presa. Viene una Ave María, pero los allá no rezan, dijo solo guacha, como se intercepta. Aguanta el polvo y nos vemos a la vuelta. Cortesía en la casa, observa y aprende el arte del engaño y cómo te envuelve. Una sonrisa sorpresa, el cuchillo entre los dientes, avanzando a tope hasta donde tope como siempre. Tengo sangre Saiyajin, guerreo por mi team, aquí todos le saltan, no salió ni uno balín. Puro pinche Saiyajin, con la playera puesta, representando Machín, levantando la frontera. Tengo sangre Saiyajin, guerreo por mi team, aquí todos le saltan, no salió ni uno balín. Puro pinche Saiyajin, con la playera puesta, representando Machín, levantando la frontera. Por perder no lloro, como debe ser. Si me caigo 9 veces, cabrón, me levanto 10. La derrota no es opción, cara la voy a vender. Saiyan con reversa, nunca lo podrás ver. Lo sacamos, cuidado, están sintiendo el poder. Traemos con queso y demostramos el porqué. Somos Saiyajines y nacimos pa' vencer. Somos un equipo, somos familia muerte. Soy un Saiyajin, no conozco el dolor. Si nos hacen una, la hacemos una mejor. Por el campo voy a mí, como de que no. Aquí se hace porque se hace, si nos enseñó el viejo. Tengo sangre Saiyajin, guerreo por mi team, aquí todos le saltan, no salió ni uno balín. Puro pinche Saiyajin, con la playera puesta, representando Machín, levantando la frontera. Tengo sangre Saiyajin, guerreo por mi team, aquí todos le saltan, no salió ni uno balín. Puro pinche Saiyajin, con la playera puesta, representando Machín, levantando la frontera. Un saludo pa'l perímetro, Zapata, Furcio, Dumbo y Monster, Boca y Juanjo, ya se la saben, perro. Los del brazo fino y Charlie Ball, dímelo, güero. Puro pinche sangre Saiyajin, Marvin, Arbizu, compa Mata, dímelo, bombón. El capitán de flow, perro. Güero. Saludos, compa Junior, compa Brucey. Compa Lee, estamos al brazo. Puro pinche sangre Saiyajin, wey. What up?